lo extraño y lo que no tiene explicación. Es tema de conversación cada noche. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Aquí escucharás relatos, leyendas, investigaciones y todo lo referente a lo paranormal y el fenómeno OVNI. Comunícate con Gerardo Botello y su equipo de investigadores a los teléfonos de cabina y participa con tus relatos, historias y puntos de vista. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Solo por la mejor FM 95.5. Iniciamos. Nos encontramos en una emisión más de Paranormal Frontera. Espero que se queden con nosotros a lo largo de toda esta hora. Así que desde ahorita pueden comunicarse con nosotros al 888-0258 o bien el número de los mensajes es 877-79-351-56. Los teléfonos de cabina están abiertos para cualquier comentario, sugerencia o alguna experiencia que quieran compartir con nosotros. Pues pueden hacerlo. Empiezo a presentar a los demás, al equipo de investigación. Muy buenas noches. ¿Quién se presenta primero? Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Lozoya y espero que nos estén escuchando y en una hora más de Paranormal Frontera. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches a todos los amantes de lo paranormal. Yo soy Antonio y esta es una emisión más de Paranormal Frontera, así que quédense y escúchenos. Apaguen esa luz. Vámonos. ¿Quién más? Buenas noches, yo soy Lucía Hernández y aquí traemos este nuevo tema preparado. Muy bien, adelante Alfonso. Buenas noches, Alfonso Navarro, para servirles, espero y les guste el tema de la noche de hoy. Muy bien, adelante. ¿Qué onda, gente? Jorge Treviño, espero que se queden con nosotros. Se pueden comunicar a los teléfonos de cabina 888-058 y el número de mensajes 877-793-5156. Así es. Comuníquese con su relato. ¿Se sigue presentando? Buenas noches, Jessica Talamantes. Espero que el tema de hoy sea de su agrado y escúchenos. Tenemos también gente espectadora esta noche, ¿verdad? Buenas noches, mi nombre es Patricia Solórzano y esperemos que disfruten este momento y vamos a pasar con ustedes. Vamos. El día de hoy tenemos para todos ustedes un tema muy, muy especial. Porque todos hemos escuchado sobre esto. Esto sí, el tema del día de hoy es poltergeist. ¿Qué tenemos sobre esto, Antonio? Bueno, el poltergeist es un espíritu generalmente travieso, pero que a veces se comporta malignamente y se manifiesta por medio de ruidos moviendo objetos del lugar y en ocasiones agrediendo a personas y animales. Y este conocimiento se dio a causa de una película en los 90s llamada Poltergeist, que trata sobre un hecho real de este fenómeno. La palabra poltergeist proviene del alemán poltern, que es, de hecho se llama así, poltergeist. Se la recomendamos, habla ampliamente de lo que es este fenómeno. ¿Qué más tenemos, Antonio? Pues esta actividad por lo general se da en lugares donde habitan este tipo de entidades. La actividad por lo general comienza y termina de manera abrupta. Empiezan a mover objetos, a agredir a las personas. A veces lo hacen por lo mismo, por agresión o simplemente para asustar a los habitantes que están en ese espacio. Fíjate, aquí sabemos que hay una teoría, que aquí tenemos otra versión que el poltergeist plantea esta versión, que cuando se origina una persona que muere en medio de un sentimiento de ira, eso podría manejar algún tipo de energía. De acuerdo a una variante de esta hipótesis, los poltergeist y los fantasmas son meras impresiones o vestigios del alma, o sea que hay energía plasmada ahí, ¿no? En los lugares donde donde se da este tipo de cosas. Sin embargo, algunos poltergeist han sido descritos como capaces de formar forma y personalidad. Esto sugiere algún tipo de conciencia e intención, y bueno, todo esto se proyecta de manera física, ¿no? Porque lo hemos explicado desde el lunes, que todo este tipo de cosas son energías que se pueden plasmar, que se pueden ver, ¿no? Y de cierta manera se comunican con nosotros. Adelante, Antonio. Sí, como comentaba, las situaciones que se pueden presentar cuando hay un fenómeno poltergeist por lo general, movimientos de objetos pequeños, lanzamientos, desplazamientos de objetos, incluyendo hasta muebles pesados, ruidos intensos, luces extrañas, prenden y apagan las luces, olores fétidos también. También se podrían presentar así olores fétidos. Así es. Uh-huh. Los poltergeists tienden a andar encendiendo y apagando luces y aparatos electrónicos. También se dice que algunos poltergeists atacan a las personas, los pellizcan, muerden, golpean y hasta agreden sexualmente a las personas que lo experimentan. Fíjate, sí, es verdad. De hecho, acá tenías un comentario, Patricia, sobre algo así te pasaba, ¿no? A ver, dinos. Bueno, desde que yo era niña hasta mis 15 años, a mí me estiraban la cobija, las sábanas. Sí. Entonces, me las estiraban y yo pensaba que a mí, mis hermanos me estaban jugando una broma. Y yo la jalaba. Porque dices que escuchabas risas, ¿no? Sí, sino que me levantaba de la cama y miraba y me asomaba bajo la cama y no era nada. Sino que la última vez que me pasó, yo jalé me envolví toda, o sea, quedé como un taquito. Y me la jalaron muy fuerte y escuché, me dieron muchos escalofríos, escuché risas de niños. Y pues salí corriendo a la habitación, la verdad, porque no era nada. Y ahí me comentaron que posiblemente sean duendes traviesos. ¿Qué edad tenías con esto? Pues me pasaba desde los 6 años hasta los 15 años. ¿Y ya no te ha vuelto a pasar nada de eso? No, porque me empecé a dormir en la habitación con mi hermana más pequeño. Ah, ok, pero incluso cuando es algo así ya un poquito más fuerte, o sea, pienso yo que no hay de importar, ¿no?, ese tipo de energía. Que estés con quien estés, vaya. Entonces pudiera ser. Me platicabas aquí, Antonio, que de cierta manera incluso hasta agresiones sexuales se pueden presentar. Sí, de hecho estas actividades de poltergeist comienzan y terminan de manera abrupta. Puede durar varias horas hasta varios meses. También algunos informes o situaciones se han prolongado hasta durante varios años con episodios violentos. Son hechos violentos, ¿verdad? Por lo regular. Sí, y generalmente ocurre casi siempre de noche, cuando alguien está presente, que es la persona que sirve como foco o imán de esta actividad. Fíjate, la ciencia describe esto del poltergeist como, o sea, atribuye todos estos fenómenos físicos, como a la electricidad estática, a los campos electromagnéticos, el aire ionizado, los infrasonidos o los ultrasonidos, que podrían derivarse de simples alucinaciones causadas por algún envenenamiento, ya puede ser porque el aire tiene monóxido de carbono o algo así. O sea, la ciencia trata de explicarlo de esta manera, pero bueno, es algo que lo que sí es cierto es que es un fenómeno y como tal pues no tiene una explicación clara, ¿no? ¿Nos quieres comentar algo, Lucy? Bueno, sí. Según la rama, bueno, según los parapsicólogos, es una manifestación de telequinesis. La telequinesis es supuestamente poder mover cosas, pero con el poder de la mente. Con el poder de la mente. Por lo general, es generada a nivel subconsciente por uno de los habitantes de la casa. Según los parapsicólogos, lo que han hablado ellos es que se debe a que la persona que habita en la familia desea que se le preste la atención o porque pasa alguna crisis emocional en la mayoría de los casos. Pero bueno, aquí yo quisiera hacer una pregunta, ¿verdad? Ahorita que estamos ¿sí? todo el grupo reunidos, es que si por ejemplo, una persona puede provocar, o sea, con su mente todas estas cosas. O sea, que sí existe la posibilidad de que en ciertos casos se pueda pueda darse este tipo de telequinesis o siempre tenga que ser un poltergeist, como estaba comentando Antonio, que tienen episodios violentos en sus formas de manifestación. Pues de hecho, esto entra dentro del campo que dices tú de la telequinesis, porque esto se puede explicar de esa manera, la ciencia lo puede explicar así, porque estábamos investigando y leyendo sobre esto, y pues hay personas que sostienen que cuando se abren las puertas solas o se escuchan ruidos extraños y mueven los objetos de un lugar sin alguna explicación, o sea, solemos llamarlo como un fenómeno poltergeist, ¿verdad? Pero el cual está enmarcado dentro de la parapsicología, como tú lo dijiste. Sí. ¿Verdad? Y no en lo sobrenatural. No. Pudiéramos marcarlo así. Siempre puede haber una explicación lógica, pues, para las cosas. Bueno, según los parapsicólogos, es una manifestación de telequinesis lo que sucede, ¿verdad? Que es el poder mover las cosas con la mente. Que es generada exactamente a nivel subconsciente, sí. A un nivel de subconsciencia, por alguno de los habitantes de alguna casa como tú. Sí, dices, ya sea que haya pasado una crisis emocional o que ellos sientan, bueno, las personas que habitan la casa sientan que necesitan que les presten la atención necesaria que ellos creen que necesitan. Así es, y lo más interesante es que este tipo de fenómenos llevan ya reportándose desde mucho tiempo, principios de la humanidad, yo creo, pero es hasta ahora con la tecnología que tenemos, que se puede grabar en audio, en video y en muchas cosas más, o sea, pero esto ha existido desde hace mucho. De hecho teníamos algo preparado para esto. Bueno, de lo cual vamos a hablar ahorita. Bueno, los poltergeists están también clasificados de siguientes maneras. Por ejemplo, alguno puede ser los fenómenos acústicos, que es donde están incluidos todo tipo de sonidos sin causa aparente. Otro tipo serían los fenómenos dinámicos, donde se incluye todo tipo de desplazamiento de objetos sin alguna causa física aparente. Esto que dices de los sonidos sin alguna causa aparente es es decir, que yo puedo escuchar algún tren y por mi casa no hay tren. Pues pudiera darse. En muchos casos, algunas de las personas dicen, es que yo oí clarito y que pasó, por ejemplo, un carro. Y la persona ve en la calle y en realidad no ve nada. O sea, y en casos ya muy extremos, pues sirvió un barco y aquí pues sabemos nada. Eso ya sería muy extremo. Podría ser así, ok. Bueno, pues yo creo que ahí entraría el tipo de poltergeist de fenómenos ópticos, que bueno, tienen que ver con manifestaciones oculares, que fue lo que dijiste tú, que en algún caso podrían ver pues un barco. Porque de hecho marineros han reportado que miran así, o sea, cosas en el abandonadas, ¿no? Que van flotando incluso. Otra clasificación es los fenómenos, bueno, del poltergeist, son los táctiles, donde se engloba todo tipo de peso o presión sobre el cuerpo de uno. También se traduce como que se te sube el muerto. Se te sube el muerto. ¿Cómo se llama esto? Es el fenómeno táctil. El que sientes tú, porque yo, a mí alguna vez me pasó esto, que sí se me sentí que incluso vi lo que se me puso arriba de mí. O sea, yo lo vi claramente, inconscientemente lo vi, y eso no me dejaba despertar. ¿Qué es lo que viste, Gerardo? Fíjate, esto es muy curioso. Yo tenía como 14 años cuando esto sucedió. Tenía como 14 años y tengo una hermana adolescente ahorita, ella acababa de nacer. Y mi mamá estaba en el hospital en ese entonces. Entonces, yo estaba en el hospital con mi mamá y me dijeron, ¿sabes qué? Pues vete a descansar porque a la mañana pues van a tener que venir ustedes y para que nos relembra y cosas así, como siempre pasa. Yo me fui a mi casa y me acuerdo que esa vez yo estaba solo en mi casa. Yo tenía como 13, 14 años. Y yo me quedé dormido en la sala de mi casa. Incluso tenía la lámpara prendida, fíjate. Yo lo que hice fue prender la televisión de la sala y ir por una cobija a mi recámara y acostarme en el sillón de la sala para ver la tele, ¿verdad? Me quedé dormido, te estoy hablando como a las 2 de 3 de la mañana. De pronto siento como que yo dormido. Me acuerdo que sentí como que el sillón empezaba a moverse, pero no moverse de un lado a otro, que empezaba a moverse como cuando agitas una lata, así se empezaba a mover. Y yo me acuerdo que vi todo, así, haz de cuenta que se empezaba a mover así. Y obviamente pues no me están viendo ahorita, pero se empezaba a oscilar el movimiento y yo me acuerdo que yo dije, ¿qué está pasando? Yo consciente. Yo dije, ¿qué está pasando? Y yo no me podía despertar. Yo me acuerdo que sentía los párpados pesados. Pesados, no los podías despegar. Incluso yo conscientemente, fíjate, yo dije, ¿pero por qué no me puedo despertar? Si yo me quiero despertar, ¿por qué no me puedo despertar? No podía, la verdad no podía. Ahí fue cuando sentí que el sofá de la sala se calmó. Y yo sentí que algún tipo de persona se subió arriba de mí, sobre mí. Y me acuerdo que lo vi, como pude abrir los ojos y lo vi, y me acuerdo que era una persona así verde, así como si fuera, no sé, y calvo. Pero verde y calvo, y me decía, no te vas a despertar. Y de eso se los juro, me decía, si te despiertas, te vas a morir. Y yo me asusté bastante. Me acuerdo que empecé a rezar, empecé a orar. Y yo decía, ¿por qué no me puedo despertar? Y yo gritaba en el sueño, yo gritaba como si me estuviera quejando. Hasta que de repente logré despertarme como pude. Y estaba todo silencio en mi casa. Esa es la experiencia que de veras que me acuerdo. Y eso es lo que dice que se te sube el muerto, ¿verdad? La ciencia lo describe de otra manera, pero, o sea, coloquialmente se conoce como eso. Casos que son así como el tuyo, que son inexplicables, pero hay otro tipo de casos en lo que la gente conoce como subirse al muerto. Realmente es mediante la ciencia, se explica como que el cuerpo se duerme antes que la mente. Entonces tu cuerpo se relaja, el momento de que la mente no se coordina bien con todos los nervios, te pone rígido. Y esa es la manera en que la ciencia lo explica, pero hay otros casos como el tuyo que son inexplicables. Fíjate que sí, porque hay tres etapas del sueño. Bueno, hay dos. Está el consciente y el inconsciente. Pero hay una etapa en medio que se llama el ensueño. No sé si se han fijado, y yo creo que los que me están escuchando me van a dejar mentir. Cuando estás dormido y que bueno, estás acostado y te estás quedando dormido, a lo mejor sientes que vas bajando una escalera y te caes y te sobresaltas, ¿verdad? Nos ha pasado a todos. Bueno, eso siempre nos pasa antes de quedarnos dormidos. Simplemente que algunas veces sí lo logramos sentir y otras no. Pero eso siempre pasa. Y ese es el brinco de estar al consciente, al inconsciente. Pero cuando tú lo logras captar, el cerebro te lo tiene que explicar de alguna manera. Por eso es que te lo explica como si te fueras a caer a un pozo, o como que vas caminando y te caes, o sea, y nos ha pasado a todos. Entonces, ese es, científicamente es la, que pasa muy rápido. Pasas del consciente al ensueño y del ensueño al sueño. Entonces, ese es el top. Vamos a ir un corte. Les recuerdo que los números de cabina están disponibles para ustedes, 888-0258. Número de mensajes, ¿cuál es, mi querido Jorge? Es el 877-793-5156. Así es, vamos a ir un corte, estamos en Paranormal Frontera, vámonos. Estamos de regreso aquí en Paranormal Frontera. Les recordamos que los números de cabina están completamente disponibles para ustedes, 888-0258, número de cabina, para la gente que nos escucha del interior del país, es 01-877-888-0258, y para los que nos quieran escuchar a través de internet es www.rcgcanal58.es.tl. Lo repito, es www.rcgcanal58.es.tl. Continuamos contigo, Lucy. ¿Qué nos querías comentar? Es que, por ejemplo, en muchos de los casos es que, pues, sentimos olores, por ejemplo, como dijo creo mi compañero Antonio, que podrían ser que olían mal, olores desagradables o, verdad, agradables, pero nunca sabemos cuál es la causa. Por ejemplo, decimos huele muy mal y estamos en una cocina, pensamos estar, ¿sí? Algo que me pasó a mí parecido, bueno, similar a lo que pues te pasó a ti, por decirlo en manera así, como lo decimos todos, pues que se nos subió el muerto. Hace mucho tiempo, yo estaba descansando en mi casa, ¿sí? Y ya era la madrugada. Yo sentí que algo muy pesado se subía arriba de mí. Entonces, esa cosa, porque no la podía ver, solo se podía ver la sombra. ¿Hace cuánto tiempo esto? Esto ya tiene como unos 4 años, pero pues me asustó mucho, que todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer, la verdad. Pues que lo que pasa es que todo este tipo de cosas pues se nos quedan bien marcados, ¿no? Y sí. Te lo puedo decir yo porque yo lo yo lo viví, pero aquí llegan mensajes, si gustas leerlos, Toño. ¿Qué nos dice el público que lo escucha? Aquí este mensaje dice: mi papá murió hace 6 meses y mi tío murió el lunes 26 de marzo. Y el domingo 25 mi papá lloraba a un lado de mamá. Podría haber sido un aviso de papá fallecido. Pues pudiera ser, ¿no? Es un mensaje de la colonia Aeropuerto. Pues pudiera ser, ¿no? Porque me imagino que cuando uno, me imagino puede ser así, que cuando uno pues ya se va de este mundo, a lo mejor te quedas con pendiente, ¿no? De mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mi papá, mi mamá. Bueno, por ejemplo, del tema que estábamos hablando el lunes, que eran los fantasmas, venía que algunas de las veces no se quieren retirar porque tienen pendientes o simplemente porque quieren estar cerca de sus seres queridos y no se hacen a la idea que ellos ya pasaron a otro plano. A otro plano, ¿verdad? ¿Tenemos más mensajes, Antonio? Claro que sí. Dice: en la casa de mis abuelos, ajá, vive mi hermana, y un domingo en el almuerzo, llorando, nos dijo que se le apareció mi abuelo y que nada más le dijo: hija, ya llegué. Pero ella lo vio. Fíjate, entonces sí está fuerte el asunto, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Creo que tenemos otro. Déjame checarlo ahorita. Ahorita lo checamos. Pero bueno, les recuerdo que los números están disponibles para ustedes. 888-0258, número para los mensajes, 877-793-5156. Me decías que nos invitaron a una investigación, Jorge. Sí, hoy por la tarde un amigo me comentó que en su casa le comentan que se aparece una señora, creo que de blanco. ¿Esto en qué colonia? En la colonia Granjas, que es del Valle. Entonces, él está remodelando su casa para posteriormente irse a vivir ahí. Sí. Entonces le dice que le ha comentado los vecinos y la persona que está trabajando ahí, que sea cual sea el tipo de horario, se aparece. Esto era anterior a la remodelación también. Es que de hecho lo comentábamos, ¿no? Que a lo mejor en algún lugar ya hay algo que habite, simplemente que como está a gusto, no se manifiesta, ¿no? Hasta que empiezas a remodelar o ya gente a vivir a tal lugar, entonces ya le mueves el entorno a ese tipo de energía. Y a lo mejor es cuando se empieza a manifestar porque a lo mejor no le gusta, ¿no? Eso lo habías comentado desde el lunes. Sí, eso lo comentamos el lunes. Pero a mí se me hace muy extraño porque... ¿cómo se dice? Se escucha antes de que empezaran a remodelar la casa. O sea, esto ya se parecía. La casa estaba abandonada anteriormente, él la compró. Ajá. Y se aparece. O sea, esto ya estaba ahí entonces. Ya estaba ahí. Me imagino que se va a estar manifestando más a partir de que están haciendo la remodelación. De que están haciendo modificaciones, ¿verdad? Es lo que a lo mejor le movieron ahí su entorno ahí a lo que ahí vive. Y ya no le está agradando, ¿no? Entonces por eso pudo verse ahí manifestado. ¿Tenemos más mensajes, Toño? Sí, dice: hola, solo para comentarle que en mi casa en la casa de mis abuelos, que ya fallecieron, mi niña de 5 años se asustaba y decía que habitaba Chucky y que la corren de la casa. En internet salieron unos videos de unos duendes y mi niña se asustó, decía que era el Chucky que estaba en la casa de mis abuelos. Y es la misma persona, es Tony, que nos mandó el mensaje del día de ayer del niño de los rieles. Ok, bueno, hay que entenderlo de esta manera, que era un niño, y el niño pues así lo identificaba, ¿no? Como Chucky. Igual pueden ser otras cosas, pero pues el niño sí lo identificaba. Estaría bueno platicar con él, Claro que sí, les pedimos que les agradecemos sus mensajes. Así es. Pero también estaría bien que nos llamaran para que nos pudieran dar más detalles, porque no es lo mismo leerlo que la persona misma nos comente, nos cuente su relato, ¿verdad? Y ya pueden dar mayores detalles. Así es, porque esto depende, esto lo hacemos por esto, porque depende de los detalles que nos den. Es como vamos a decidir nosotros si hacer una evaluación, si se hace una investigación de tal lugar o no. O sea, los invitamos a que nos digan, a que nos den sus comentarios, como Antonio, que nos habla de la Colonia Aeropuerto. Y pues ojalá y que te puedas comunicar con nosotros, Antonio, para que nos des detalles y a ver qué podemos ir a ver ahí. Y saludos también que nos escucha allá en Veracruz. Nos escucha Israel. Israel, saludos para ti, brother. Repórtate con nosotros. Yo sé que algo tienes que comentarnos. 10:31. Oye, y tomando como referente lo de la película de Poltergeist, algo muy peculiar pasó con estos actores. ¿Quieres comentar algo, Lucy, antes de entrar con este tema? Pues nada más quería, ¿verdad?, concluir lo que empecé a comentar, la experiencia que me pasó a mí. Sentí el peso grande, que no podía moverme. Entonces, lo que se haya manifestado me agarró las muñecas de las manos con una fuerza que si yo sentía que si no me movía para donde él quería, pues simplemente sentía que me las iba a quebrar. Así era su fuerza. Entonces, después de eso, pues yo también, como tú, cuando uno da miedo, pues siempre, cuando a uno le da miedo, siempre quiere pues rezar a su, ¿verdad?, a Dios o a la persona que le rinda, sí, quien tenga fe. Yo empecé a orar y haz de cuenta que al momento de empezar a orar, yo sentí que me jalaba el cabello y me golpeaba contra el buró. Como para que no lo hicieras, ¿no? Entonces, al empezar a llorar, yo oía que él me hablaba en otro idioma. Era voz de hombre, pero se veía muy tenebrosa, muy gruesa la voz, como con diferentes niveles, también timbres de voces al mismo tiempo, y me hablaba en un idioma que no comprendía, y yo de fondo, aparte, oía como a mujeres y a niños llorando, muy feo. Fue una experiencia muy fea. Sí, muy fea. Pero te pasó más fuerte que a mí. Sí, yo al momento pues de encomendarme a Dios, ¿verdad?, ya no me pasó nada más grave que eso, solo fue el susto. Bueno, entonces tenemos aquí lo que estábamos comentando ahorita, Antonio, que con las personas de esta película pasó algo muy peculiar. ¿Qué pasó con ellos, Antonio? Claro que sí, pues le repito que la película Poltergeist fue basado en hechos reales, se supone. Sí. Pero se habla de una maldición sobre esta película, que pues es en esta película. En el trasfondo de Poltergeist hubo hechos vinculados a los artistas, a los actores de esta película. Al poco del estreno de la película, de la primera en 1982, Dominic Dunn, joven actriz que personificaba a la niña, a la hija adolescente de la familia, fue asesinada brutalmente por su novio, aparentemente a causa de celos. Esto en la vida real. En la vida real. Ajá. También la casi protagonista Heather O'Rourke, la niña recordada, la bonita niña de los cabellos rubios y ojos azules, que trabajó en las tres películas. Al poco tiempo de finalizar el rodaje de la tercera película en 1988, se levantó un día con dolores fuertes. Y luego falleció en el hospital con un estenosis intestinal. Enfermedad muy extraña y repentina. Falleció a los 12 años. Esto extrañamente, ¿no? Les pasó a todos. Fíjate que es algo muy... Igual y puede ser coincidencia, pero está extraño, ¿no? Extraño. ¿Qué más tenemos? Y después de eso hubo más hechos lamentables referente a esta película. El actor de origen indio, Will Sampson, el gigantón que se había dado a conocer en una película Atrapado sin salida de 1975, fue convocado para interpretar a un chamán, un curandero con este tipo de poderes curativos en la segunda película, en Poltergeist 2. al terminar este rodaje, este hombre, aparentemente muy fuerte y sano, vio su cuerpo invadido por un cáncer que lo consumió y lamentablemente falleció. Otro actor, Julian Beck, el fundador de la compañía teatral Living Theater, que en la segunda parte encarnó el personaje del maléfico sacerdote, que por cierto yo de niño me daba pavor ese, sí, ese personaje cuando caminaba cantando esas frases tan raras, ¿verdad? Este actor, Julian Beck, fue hospitalizado al terminar este rodaje de la segunda película en la clínica de Los Ángeles y se vio atacado por una misteriosa enfermedad que causó su deceso semanas después. Y eso no es todo, también otros miembros del equipo técnico y artístico también. Lo que era el staff, ¿no?, de la película. El staff también fallecieron poco tiempo después de finalizar los últimos rodajes de esta saga de Poltergeist. Pues ustedes tienen la última palabra. ¿Será una coincidencia o son consecuencias de una maldición? De hecho, es lo que mencionábamos ayer fuera del aire. Siempre en las películas hacen mención de varios tipos de ritos. Y lo dicen a viva voz. Y nosotros tenemos la costumbre de leer ahí lo que están diciendo y todo. Esto me lo comentabas tú, Jessy. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque sí, en realidad sí es algo que es de una manera. Bueno, yo lo veo como que, como dicen, ¿verdad? No hagas cosas buenas que parezcan malas. Así es. Aparece ahí de una manera muy inocente. Haz de cuenta que tú estás leyendo, ¿verdad?, la traducción. Pero pues tú obviamente la lees y repites las mismas palabras. Y yo creo que igual y todos estos episodios trágicos, ¿verdad?, que pasaron alrededor de pues esta, del filme de esta película, fue porque el tema que estaban tocando, pues yo lo considero que es un tema fuerte, ¿verdad? Sí, entonces hay que estar muy abusado con esto, porque en realidad tú puedes estar invocando inconscientemente lo que están leyendo, ¿verdad? Tienes un comentario ahí, nos llegó un mensaje, Toño, ahorita lo leemos. ¿Quieres comentar algo, Jessy? Bueno, aquí yo difiero un poquito con mi compañera Lucy, porque a final de cuentas, a lo mejor lo lees, pero lo que cuenta es que con qué intención lo lees. O sea, a lo mejor lo puedes leer y pues no pasa nada. Pero a lo mejor si lo lees con la intención de que te pase lo mismo que en la película, entonces ahí sí ya está un poquito más fuerte, porque quizá si no tenías la idea de hacerlo, ya la película te abrió las puertas para poder comunicarte con el más allá, digamos. Entonces deberíamos de estar ahí conscientes de esto. La intención con la que lo hagas, o sea. Entonces hay que estar hay que guardar mucho respeto con todo esto, ¿no? Hay que guardar mucho respeto. Oye, nos llega un mensaje, Antonio. Claro que sí, dice Gerardo. ¿Por qué en la mayoría de las películas de terror se lee el Salmo 91 de la Biblia para sacar demonios y cosas así? Bueno, en este caso el Salmo 91 es muy fuerte, son varias citas bíblicas de protección. Así es. El contenido es de protección espiritual, ¿verdad? De hecho, vamos a leer parte del Salmo 91 para que más o menos nos demos una idea por qué es que se usa. Claro que sí. Ok, tenemos aquí el Salmo 91, dice: tú que habitas al amparo del Altísimo, dile al Señor, mi amparo y mi refugio. Mi Dios, en ti yo pongo mi confianza, y Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan 1,000 hombres a tu lado izquierdo y 10,000 a tu derecho, tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será tu escudo y armadura. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le apaga al impío. Esto es parte solamente del Salmo 91. Entonces nos damos cuenta que es una protección muy, muy, muy poderosa. Sí, son palabras muy fuertes. Bueno, yo creo que lo que dice está muy bonito, porque es como dijo Tony, es de protección. Entonces son palabras muy fuertes que a lo mejor Bueno, en estos casos se usa de protección porque habla sobre cosas buenas, que tú le estás pidiendo ayuda, ¿verdad? En este caso a Dios. Y a esos espíritus, como a lo mejor pueden ser almas buenas o en este caso a lo mejor serían almas malas, pues les molesta oír que tú estás pidiéndole ayuda a él y él te puede ayudar, o sea, Dios. Yo lo veo así. Sí, porque recordemos que ahí hay muchos demonios, diferentes demonios, entonces sí, recordemos uno, hablando ahorita, citando lo bíblico, hay uno que se llama Legión, que bueno, por citar uno, que hay uno que se llama Legión, que en realidad no es uno, son varios. Son muchos, por eso se llama Legión, y de hecho Jesús lo expulsó, ¿no? Entonces esto habla de que esto ha existido desde siempre y pues son oraciones y protecciones muy muy fuertes. Algo que quieras agregar, Antonio, antes de ir a un corte comercial. Bueno, les recordamos que los números de cabina están disponibles para ustedes, 888-0258. Número de mensajes, Jorge. Es 877-793-5156. ¿Lo repetimos de nueva cuenta? 877-793-5156. Llámenos también a cabina, 888-0258. Vámonos, vamos a ir un corte. Comuníquense, denos su relato y pues hablen con nosotros, ¿verdad? Vámonos. Estamos de regreso aquí en Paranormal Frontera. Le recordamos los números de cabina, 888-0258, 888-0258, número para los mensajes de texto, 877-793-51, 56. A ver, tenemos aquí un mensaje, Antonio, no sé si quieras leerlo, a ver, vamos a ver. Lo que sí dice, una vez en mi casa también se me aparecía una niña de blanco, como la del aro, siempre a la 1 a.m. a un lado de mí, esperando a que me despertara por un tiempo y me abría las puertas de toda la casa, hasta que la corrí orando, pero siempre era a la misma hora y ahora no se mete, solo se queda afuera. Bueno, pues sí sería importante que nos dijera, ¿no? En qué parte de puña está, para ver si podemos ir ahí a darle una checadita, ¿no? Oye, no tienes más detalles ahí sobre esto. ¿Querías comentar algo, Lucy? Ok. Son las 10 de la noche con 48 minutos y pues bueno, este tema es un poco más extenso, ¿no? Obviamente en una hora no lo vamos a alcanzar a platicar todo como es, pero nos comentaba ahorita Toño sobre lo que les pasó a estas personas, que igual y se puede tomar como coincidencia. Pero pues bueno, la onda está ahí, ¿no, Antonio? ¿Quieres comentar algo al respecto? Pues sí, te digo que son sucesos, como mencionamos, que ahí tenemos aquí un mensaje. Dice, buenas noches, ¿qué es lo que de que se te sube el muerto? O sea, no, nos preguntan qué quiere decir esto. ¿No lo quiere explicar este? ¿Sí? No, nos preguntan aquí qué quiere decir eso de que se te sube el muerto. A ver, vamos a ver. Bueno, del punto de vista, bueno, paranormal, pues del modo científico, ¿verdad? Sí, dos, dos, ok. Bueno, del punto de vista paranormal, bueno, yo lo describiría por lo que yo he sentido, ¿verdad? Por medio de lo que a mí me ha pasado, es que tú sientes como si un gran peso estuviera arriba de ti. Tú no te puedes mover ni hablar, solamente puedes oírte a ti misma, o sea, lo que tú piensas en ese momento. En algunos de los casos, pues puedes ver, ¿verdad?, lo que pasa a tu alrededor o incluso lo que está arriba de ti. Pero eso es desde el punto de vista paranormal. Y aquí mi compañero Trevi, pues él es el que sabe del punto de vista científico. Y desde el punto de vista científico se considera como que el cuerpo se duerme antes que la mente. Entonces la mente desconecta el cuerpo un momento y es por eso que sientes el cuerpo rígido, hasta que ya por sí solo vuelve a la normalidad. Bueno, y como decía Lucy, a veces se logra ver lo que se puede explicar como lo que es el muerto. Yo en mi caso muy particular sí lo logré ver. Y no es nada agradable. Tú también dices que lo viste, Lucy, y en realidad pues no es nada agradable. Yo lo que vi en mi caso fue un ser calvo, completamente verde. Entonces, para mí fue un susto muy grande. Y sí sentí que un gran peso estaba arriba de mí. ¿Tenemos llamada al aire? Tenemos llamadita al aire, que no nos cuelgue. Dile que no nos cuelgue. Vamos ya. Tenemos llamaditas al aire. Paranormal Frontera, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Aquí con José Manuel. José Manuel, nos hablas de la colonia 28 de junio. Sí. Ok, ¿qué te pasó a ti, Bueno, en una ocasión, bueno, yo soy una persona con discapacidad, soy invidente. Ok. Entonces, a veces yo le comentaba a mis hermanos, estaba en una casa de mi hermana, y ella acababa de rentar apenas ahí. Entonces, cuando ella me pidió que la acompañara, ¿sí? Yo sentí al momento de entrar, sentí unos escalofríos, pero bien fuertes, ahí por toda la espalda, así que alguien me estaba rasguñando. Ya, pues seguimos caminando hacia adelante, estaba todo fijo, era como que será como 20 metros de fondo esa casa, está casi toda seguida. Sí. Y ya me dijo mi hermana, ¿cómo te parece la casa? Pues yo, del momento que entré, nomás se me hacía muy convencido. Pero, pues bueno, era su decisión de ella. Pero como fuimos pasando el tiempo, el primer mes, ella me pedía que yo me quedara con ella porque sí sentía algo de miedo. Me dice, es que yo siento algo de miedo. Y ahí, pues ya ella, una vez que me abrió la puerta, que llegué a esa resilla, ya pues yo me metí todo, pero yo sí sentí que alguien me estaba observando, a pesar de que pues yo soy invidente, ¿verdad? Porque pues, nosotros tenemos, como quien dice, otros sentidos, ¿verdad? Más despiertos que, sí, que ustedes. Y yo sí sentí, pero no le dije nada. Yo como si nada, como también dice, como si nada, me recámara ahí. Pero ella, cuando volteó así la mirada hacia arriba, porque eran los escalones, cuando estaba yo en mi habitación, sí, ella miró que alguien estaba atrás de mí, y nomás hizo así, viene acá y se sacó de onda. Se asustó, vaya, se asustó. Sí, o sea, cuando me miró a un lado mío, me miró una sombra, y ay, se sacó de onda, y luego ya volteó otra vez y ya no vio nada, y ya le dije, no te preocupes, duérmete, le dije, pues ponte a orar, y precisamente dio ese salmo, el salmo 91, es uno de los más potentes, ¿verdad?, bíblicamente. Y ella ya cuando se iba a recostar en su recámara, de repente vio esa sombra también ahí parada, ahí a su lado. Y echó un gritote y pues yo me regresé y pues bueno, y empecé ahí con ella y empezamos a decirle, estábamos los dos juntos, ahí vamos revisando y ella pues leyéndole, y pues, fue la manera que ella descansó. Pero en una ocasión cuando en el día, yo sí sentí un ataque, yo, por ejemplo, me estaban tocando la puerta. ¿Sí? Y ellos todos se habían ido a la escuela, los niños, y mi hermana se había salido a dejarles así el lunch. Ajá. Y yo pues estaba solo hasta el último cuarto, hasta ya solo ahí en ese caso. Y yo sí, de repente sí sentía así, como que me quería dar miedo, pero yo no soy una persona así con miedoso, no lo soy. Y cuando yo iba, tocaron la puerta, iba a abrir yo la puerta, entonces cuando yo iba caminando ya del fondo hacia la, que no era la entrada de la puerta, en una, llegando a la sala, mi hermana tiene ahí muchos ganchos colgados, pues boom, me aventaron como 4 ganchos hacia, a tirar hacia los pies. ¿Cómo los aventaron? Ya te eché un brinco así para atrás, nada más. ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto tiempo de esto? Esto hace como 3 meses. O sea, ¿fue hace poco? Sí, fue hace poco. Oye, ¿y tú tienes toda tu vida siendo invidente o es hasta hace poco? No, yo tengo hace como 4 o 5 años que perdí, fui perdiendo mi vista, por una cirugía que ahí me hicieron mal. Bueno, y entonces poco a poco me imagino que has ido agudizando tus sentidos y me imagino que tú sientes cuando alguien está ahí contigo, ¿no? De hecho, en una ocasión estábamos, bueno, entre comillas, yo le digo a mi familia, vamos a ver la tele, me dijeron, vamos a ver la tele, pues estoy sentado con ellos escuchando la tele. Y en una ocasión yo estábamos todos sentados y nos apagaban la tele mucho. Entonces yo decía, hombre, yo decía, espíritu inmundo que no dejes de estar en paz. Y y yo le dije a mi hermana, yo aquí de ese comentario yo ya no dije nada a ellos, porque yo sí miré algunas así como sombras, a pesar de que yo no miraba, miré sombras. Entonces yo me quedé así viendo y escuchando, yo escuchaba que alguien hablaba, ellos estaban viendo la película, pero yo precisamente era una de terror. Pero yo estaba, no me acuerdo cuál era la película, no sé si era una película de esas pasaditas, pero sí escuchaba otra voz. Y luego me dice mi sobrino, dice, oye tío, ¿qué te casas así como pensando oído? ¿No te casas en la película? Y se me ocurrió a mí decir así, es que yo oigo lo que ustedes no oyen y siento lo que ustedes no siento. Y ahí mi hermana se sacó de onda y como que sí se me asustaron todos. Pero de ahí ya para adelante ya no comenté yo nada de eso, me quedé callado. Dije, no, ya mejor, así lo que veo oigo, ya sí, mejor me lo guardo yo. ¿Y ya no has vuelto a sentir nada? No, de hecho ya no vive en esa casa, ya no salimos. Mejor te de plano ya. No, yo le dije que se saliera mejor. Le dije, no, mira, salta, que salte, porque a veces yo viajo mucho a cursos y todo eso, de capacidades, y me estoy preparando, bueno, como maestro. Y entonces ya yo le dije, ya mira, ¿sabes qué? Le dije, yo te recomiendo que mejor te salgas de esa casa, porque yo paso un tiempo lejos de contigo y pues no quiero que te llegue a pasar algo, ¿verdad? Y pues así como es. Que era ahí, yo le daba la fuerza, el ánimo, sí, hasta pues que orara o algo así para que ella no tuviera miedo. Y pues el niño también de 5 añitos, y te impone, él también él sentía miedo, él también percibía a veces. Y yo le decía, no, hijo, no te preocupes, yo sé lo que sientes tú, pero aquí estoy yo para, y Dios nos cuida, le dije. Y por eso yo le dije, mejor estar cerca de esa casa. Y pues definitivamente sí, fue lo que nos pasó. Pues muy bien, gracias por tu comentario, José. Sí. Y te recuerdo, los números están disponibles para ti y para todos los que nos quieran hablar. ¿Sale? Ok. Bueno, no, y felicidades por su programa. Y pues qué bueno que ahí están dando todo este tipo de cosas que sí son ciertas, que hay demonios hasta en los aires. Muy bien, muchas gracias. No nos cuelgues, por favor, ¿sale? Gracias. No nos cuelgues. Bueno, pues ahí tenemos ahí el relato. ¿Nos llegan más mensajes, Antonio? ¿Nos llegan más mensajes? Claro que sí, dice, nada más para agregar algo al sentimiento de escalofrío de la película Poltergeist. En la escena de la alberca, supuestamente se utilizaron cadáveres reales. No lo sé, pero a mí me da más miedo. Gracias por la atención. Pues es que imagínate que sí fuera, ¿no? Imagínate. Pero bueno, antes de despedirnos, queremos agradecer a la gente que se estuvo comunicando con nosotros. El día de hoy estuvimos hablando del fenómeno poltergeist. Mañana tenemos un tema también muy, muy interesante. Así que los invitamos a que mañana en punto de las 10 de la noche nos sigan escuchando aquí en Paranormal Frontera, solo por la mejor FM 95.5. El equipo de investigadores que siempre me acompaña, pues van a estar para ustedes. ¿Y algo que quieran agregar antes de irnos, Antonio? Agradeciendo a todos los que nos estuvieron escuchando a lo largo de esta hora y a los que les dieron miedo y apagaron la radio también. ¿verdad? Y mucha buena vibra para todos, y nos estaremos escuchando el día de mañana en otra emisión de Paranormal Frontera, donde nos llevamos al límite de lo desconocido. Yo también les quiero dar las gracias, ¿verdad?, por que abrieron, nos abrieron las puertas de sus casas al escucharnos por medio de la radio. Y pues amor y paz para todos, que pasen una buena noche. Pues muy buenas noches para todos. Yo iba a contarles unos relatos, pero pues lamentablemente el tiempo no nos alcanzó y se las debo para mañana. Que tengan buenas noches. Bueno, esto fue todo por esta noche. Nosotros nos despedimos. Yo me despido, les mando un abrazo a todos y nos estaremos escuchando el día de mañana. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por habernos sintonizado, espero y duerman a gusto esta noche y que se la pasen muy bien esta noche. Gracias por habernos escuchado una noche más, se les agradece las llamaditas y descansen en paz. Muy buenas noches y esperemos que esta hora haya sido de su agrado, ya que ese programa lo preparamos noche con noche, con mucho cariño para ustedes. Y bueno, pues nos vamos, mi nombre es Gerardo Botello, gracias, yo sigo aquí en cabina todavía, pero ahorita un momento más. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan muy buenas noches. Escúchanos aquí por la mejor FM 95.5.